Una persona cuya identidad no ha trascendido ha fallecido esta tarde durante una reyerta en el barrio sevillano de La Macarena. Los hechos han ocurrido en la calle Resolana, a la altura del Arco de La Macarena, en el transcurso de una pelea entre varios jóvenes. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha invitado hoy al Gobierno central a que aplique en toda España el decreto aprobado por la Junta de Andalucía para evitar los desahucios. El secretario general del Partido Popular de Andalucía, José Luis Sanz, ha dicho hoy en Alcalá la Real, en Jaén, que el decreto se va a quedar solo en un golpe de efecto. Los escraches, la presión que ejercen algunos ciudadanos con sus protestas ante los políticos, han sido criticados por la secretaria general del Partido Popular. María Dolores de Cospedal los ha calificado de nazismo puro. La libertad de expresión también, y en primer lugar tiene que ser una libertad de expresión y de opinión para el político, que además tiene la obligación de representar al pueblo soberano, que es el que nos ha elegido para que le representemos. ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha acusado a María Dolores de Cospedal de echar un poquito de gasolina al fuego en vez de estar a la altura del papel institucional que le corresponde por esas declaraciones que ha hecho. Y hoy la Junta de Andalucía ha mostrado su rechazo frontal a la nueva ley de educación del ministro Wert. La consejera de Educación, Mar Moreno, la ha calificado de regresiva por cuanto va a expulsar, denuncia, a miles de jóvenes del sistema educativo. Patricia Zarandieta. La consejera de Educación ha subrayado hoy en Islandilla que la Junta de Andalucía comparte con la comunidad educativa el rechazo frontal a la reforma del sistema educativo del ministro Wert, una ley que, asegura Mar Moreno, nos llevará a un sistema educativo de élites y más privatizado. Una ley regresiva que va a expulsar a miles de jóvenes del sistema educativo, que va a ser una ley que nos va a llevar a un sistema educativo de élites, a un sistema educativo más mercantilizado, más privatizado, y por lo tanto, como digo, la huelga es cosa de la comunidad educativa y lo que es cosa del Gobierno de la Junta de Andalucía es defender este modelo con inversiones, defender este modelo con presupuesto. En el encuentro con la CODAPA en Islandilla, la consejera ha subrayado que Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos destina a la educación especial en la escuela pública y ha destacado un dato: el 90% de los 48.000 niños andaluces con necesidades educativas especiales estudian centros públicos ordinarios. Cerca de 19 millones de venezolanos se preparan para participar en la elección de su nuevo presidente y sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez. Las elecciones de mañana, anticipadas por el fallecimiento de Chávez, cuyo cuarto mandato se inició el 10 de enero, pondrán frente a frente al delfín del chavismo, Nicolás Maduro, presidente encargado, y al líder opositor, Enrique Capriles. En los deportes, hasta ahora se disputa la Rosaleda, el Málaga-Osasuna, que al descanso dio un empate a cero. En segunda división, partidos con presencia andaluza ya finalizados: Mirandés 1, Almería 0 y Recreativo 1, Real Madrid-Castilla 3. RAI. En el fin de semana.